بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق Juro por el cielo y por el visitante nocturno وما أدراك ما الطارق ¿Y sabes qué es el visitante nocturno? النجم الثاقب Es la estrella de luz penetrante. إن كل نفس لما عليها حافظ. No hay ser humano que no tenga un ángel guardián que registre sus acciones. فلينظر الإنسان مما خلق. Que el hombre descendiente de Adán repare en el origen de su creación. خلق من ماء دافق Fue creado a partir de un líquido eyaculado يخرج من بين الصلب والترائب Procedente de entre la columna vertebral y las costillas إنه على رجعه لقادر Y Allah tiene poder para devolverle la vida. El día en que se revelen todos los secretos, el día de la resurrección. Entonces el hombre no podrá salvarse a sí mismo, ni tendrá a nadie que lo socorra. والسماء ذات الرجع Juro por el cielo que retorna والأرض ذات الصدع Y por la tierra que se abre para que broten las plantas إنه لقول فصل Que el Corán es la palabra decisiva que distingue entre la verdad y la falsedad وما هو بالهزل Y no es una banalidad. إنهم يكيدون كيدا. Quienes rechazan la verdad traman un plan contra el profeta y el Corán. وأكيد كيدا. Mas yo también preparo un plan para defender la verdad. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sé paciente, oh Muhammad. Y concédeles un tiempo que ya verás el castigo que recibirán.